Me decía una tía que nunca he de olvidar. Mira, nene, en esta vida todo es sumar y restar. Me quedo hasta tarde a esperar la canción. Se llenan de acordes mi mente y razón. Mi mano dirige el impulso, pero el core maneja el timón. Susurra a mi oído la musa del vino, que en mi altar etílico invoqué. Viene a mostrarme ese arreglo ladino, voy a tocarlo hasta el amanecer. ¡Hey! Que el sol derrita mis alas, podría jurar que lo soñé, pero en un papel encuentro la canción que dibujé. Me decía una tía que nunca he de olvidar. Mira, nene, en esta vida todo es sumar y restar. Cuídate, corazón, que hay uno solo. No te quedes calla afuera, se vienen con todo. Te arrastra una corriente traicionera y no podés nadar. Te llena de ilusiones y quimeras que no alcanzas jamás. Que nunca he de olvidar. Mira, nene, en esta vida todo es sumar y restar. Cuídate, corazón, que hay uno solo. No te quedes calla afuera, se vienen con todo. Te arrastra una corriente traicionera y no podés zafar. Llenan ilusiones y quimeras que no alcanzas jamás.